Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa de Third Strike en español. Tenemos bandas 100% independientes. Tenemos bandas de México, de Estados Unidos, de Sudamérica, de España y otros países más. Así que espero les guste. Este programa va dedicado un poquito retrasado a por el Día de las Madres y por el Día de los Padres también. Espero les guste todas estas canciones que han sido seleccionadas para ustedes. Comenzamos con nuestros amigos españoles de Accidente con la canción La Utopía Ya Es Real y continúa Carlos Carmen con su tema Dejaste huella en mí. Somos Third Strike en español. Esa canción por radio, la pasas con tus bellas manos. Pensada siempre por los tuyos y nunca hacías tiempo en ti. Sueños su amor sin condición. Quiero saber dónde estarás y llegue ese día en que nos veamos. Quiero saber dónde estarás. Los años nos dejan ver lo que es amor. Bendecidos fuimos de tenerte, eres una infinita luz. Un nuevo otoño espera. Sueños, mi madre siempre estuvo por mí, cargando las penas, tejiendo las madejas por ti, dejando sus huellas. Un nuevo otoño espera por ti, cargando de sueños, mi madre siempre estuvo por ti, cargando las penas. Su amor sin condición. Quiero saber dónde estarás y llegue ese día que nos veamos. Quiero saber dónde estarás. Este es un programa de Third Strike en español. Ahí teníamos a Carlos Carmen con su tema Dejaste huella en mí. Y antes teníamos al grupo de punk español Accidente de su canción La utopía ya es real. Accidente tiene 4 álbumes y este, el tema que tocamos, era del álbum Duelo Accidente. Tiene el álbum Amistad y Rebelión, Accidente y el último álbum que se llama Pulso. Seguimos con el grupo peruano La Sarita con su tema Hippie High, pero antes tenemos a la banda newyorkina The Last International con su tema Killing Fields, de su último álbum This Bootleg Kills Volumen 2. Thank you. Now listen, baby, 'cause I know it's hard. It could be any other son of God. Power is power, no matter who's on top. Oh, I can't let baby, that flower power make them stop. Bang, baby, baby, here come the cops. Power is power, love, no matter. Ahí teníamos al grupo de rock fusión peruano La Sarita con su tema Hippie High. Vamos a continuar con Teoría Quíntuple y su tema La Cuerda Floja. Y después tenemos a los neoyorquinos The Last International con su tema La Autografía de Paz o The Autobiography of Paz. De su último CD, This Bootleg Kills Volumen 2. Parece ser que para ti yo no fui nada. No hay tristeza en tu mirada. Te ves muy bien, sonríes con la gente. Me has sacado totalmente. Sin decirme ni una palabra.

en este programa de Third Strike en español. Yo soy DJ Estrella Roja. Ahí teníamos a la autografía de paz del grupo The Last International, y antes teníamos a Teoría Quíntuple con La Cuerda Floja. Seguimos con nuestros amigos de Nana Pancha y su tema Nada que Perder, versión acústica. Y después tenemos a nuestros amigos de España, del grupo de punk Accidente, con la canción Si te marchas ahora. Somos Third Strike en español. Seguimos con nuestro programa lleno de música, lleno de bandas independientes, y les recomiendo muchísimo que las apoyen y las escuchen. Ahí teníamos a Accidente de España con su canción Si te marchas ahora, y más antes teníamos a la banda de ska Nana Pancha con su versión acústica Nada que perder. Continuamos con Teoría Quíntuple y su canción Me muero por ti, y después tenemos a Sagrado Ángel de Carlos Carmen. Somos Third Strike en español. No tomaste en cuenta esta realidad. Cuando un ángel baja, nos rescata ya, y sus alas grises de mi alma hablan. Estás donde quieras, con todos igual. Oh! que me hace soñar. Será tu perfume que me hace flotar. Será tu mirada. Me estoy acostumbrando a tu forma de ser. Me estoy enamorando y ya no puedo más. Tengo que decirlo. Que si no me besas, no puedo seguir vivo. Por ti me perdería en el olvido. Por ti me lanzaría a un abismo. Por ti yo robaría, por ti yo mataría. Por ti yo lo doy todo, absolutamente todo. Y ya no puedo más, tengo que decirlo. Que si no me besas, no puedo seguir vivo. Y ya no puedo más, no sé disimularlo. Somos Third Strike en español. Ese era Teoría Quíntuple con su tema Me Muero Por Ti. Y anteriormente teníamos Sagrado Ángel de Carlos Carmen. Siguiente tenemos a los amigos de Nana Pancha con su tema Del Otro Lado de la Línea. Y después tenemos al grupo de rock fusión La Sarita de Perú con su canción Qué Linda Flor. We'll be right back. trabaja el que vive mal. Y no descansaré porque no tengo un corazón. Intentaré con mis manos, intentaré romper cadenas y levantar el puño en nombre de mi nación. Mi sangre por amor. Para el otro lado de la línea yo voy. No sé si resistiré. Como yo te quiero a ti solita. Estamos llegando ya casi al final de este programa. Nos quedan unos cuantos temas más. Ahí teníamos a el grupo de rock fusión La Sarita del Perú con su tema Qué linda flor. Y anteriormente teníamos a la banda de ska Nana Pancha con su tema Del otro lado de la línea. Siguiente tenemos a la banda española Accidente con su tema Querer la libertad. Después tenemos a Carlos Carmen con su tema Herido. Y por último tenemos a La Sarita con su tema Anaconda. Somos Third Strike en español. De las aves migratorias, si me hacen sentir humilde, todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a los privilegios, por saber es lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, es la libertad, una vida y tu vida en libertad. Es la libertad, es la libertad, una vida y morir en libertad. Desde que tengo memoria, siempre veo a los animales ser tratados como objetos a nuestra disposición. Yo no quiero obedecer. Amor es lo que esperas. Vive. el río Amazonas se esconde anaconda, ya todos tienen cuidado. Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde anaconda, ya todos tienen cuidado. Cuidado, compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. Cuidado, compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. Oye, mi compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. Oye, mi compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. Hemos llegado al final de nuestro programa, somos Third Strike en español. Esta última canción era La Sarita con su tema Anaconda y teníamos a Carlos Carmen con su tema Herido. Este programa ha estado lleno de bandas independientes que merecen ser escuchadas y apoyadas. Hemos tenido bandas de Sudamérica, de los Estados Unidos, de México, de España, etc. Vamos a finalizar con la canción 1968 de la banda neoyorquina The Last International. Muchas gracias por su sintonía. Somos Third Strike en español. More love.